vamos a ofrecerles las entrevistas que hemos podido rescatar de lo que ha sucedido hoy a partir de las 12 del mediodía. Así comenzábamos desde la localidad de Fontellas. Asesoría de empresas, fiscal, contabilidad laboral y gestoría administrativa. Centro autorizado y directo con la Dirección General de Tráfico para todos los trámites de su vehículo. Matriculaciones, transferencias, bajas, duplicados de documentación, duplicado carnet de conducir. LEF Consultores, 15 años de experiencia nos avalan. Estamos en calle San Marcial 21, junto al Paseo de Invierno, Tudela. Teléfono 948 82 80 21. Fontellas está en fiestas, acérquese y disfrute con su gente. Fantásticas tardes de vacas, parques infantiles, orquestas, comidas populares. Del 5 al 9 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen del Rosario. El muy ilustre Ayuntamiento de Fontellas invita a participar en los actos festivos y desea a vecinos y riberos unas muy felices fiestas. Sigue en directo El Cohete, el miércoles 5 de septiembre desde las 12 del mediodía. Fontellas va a iniciar sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Esta localidad ribera que hoy da inicio a sus fiestas, como es tradición, el primer miércoles de septiembre que dan inicio estas fiestas. Bueno, pues está con nosotros Andrés Agorreta, que afronta su quinta legislatura y hoy, como cada primer miércoles del mes de septiembre, es un día especial para él. Hoy porque es miércoles y es septiembre, pero puede ser miércoles agosto, ¿eh? También es verdad. O sea que sería correcto. Exactamente. Pero en esta ocasión iniciando estas fiestas y además con esos pañuelicos que se han entregado a los recién nacidos en Fontellas, que hemos podido ver unas imágenes, pues que bueno, que hablan también de la natalidad de Fontellas. Los nacidos en el 2017. Si les ponemos el pañuelico ahora. Y también hemos hecho poner la imposición de bandas de alcalde y alcaldesa, alcalde y concejala, porque hoy es el Día del Niño, ¿eh? Y esta tarde pues tiene su programación y bueno, pues ellos disfrutan con esa banda que les ponemos, ¿eh? Y van tan orgullosos. Además también de recibir a las autoridades aquí presentes que se acercan a este inicio festivo, alcalde. Hoy ya ves que mucha gente, ya ves que jaleo hay aquí y falta media hora y tienen que subir el equipo de fútbol, o sea que hoy va a ser un cohete diferente a todos, de multitudinario, además. Muy bien. Podríamos hablar de que el Club Deportivo Fontellas es una entidad deportiva que además ha ido a más poco a poco. Recordamos su primera época en la última categoría del fútbol regional y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Es un referente en Navarra ahora, dos años consecutivos subiendo de categoría, pues ¿a cuántos no les gustaría eso, no? Para el ayuntamiento, ¿qué supone que una entidad deportiva que aglutina también a personas, que aglutina a fútbol base también, que duda cabe que es un ejemplo? Bueno, pues la verdad es que estamos orgullosos en el ayuntamiento de que el equipo represente a Fontellas por toda la geografía navarra, ¿no? Y más a más, que vaya ganando partidos y suba de categoría, pues figúrate tú si estamos contentos. Oye, cuando determinabais quién iba a ser el que prendía la mecha del cohete, ¿no teníais ninguna duda? ¿Cómo era? Este año se lo merecen, ya lo ves, como vienen ya de almorzar, o sea que maravilla, sí. Bueno, pues Andrés, entendemos que también para como alcalde esa invitación formal a todas las personas que les apetezca venir. Efectivamente, yo desde aquí y desde todos nuestros oyentes, pues que vengan a compartir con nosotros las fiestas y que los trataremos como siempre, ellos como si estuvieran en su casa. ¿Algo que tiene de diferente Fontellas del resto de las fiestas de la Ribera? Bueno, no lo sé. La gente mismo lo dice, ¿no? No tengo que decirlo yo. Ahí está, ahí queda. Pues que vengan a comprobarlo, es un deseo del muy ilustre Ayuntamiento de Fontellas. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Gracias, alcalde. A ti. Seguimos en este especial de fiestas de Fontellas con el Club Deportivo Fontellas como principal protagonista. Estamos previo al inicio de las fiestas y el presidente del Club Deportivo Fontellas, Víctor Sangüesa Pérez, ya está preparado con toda la carga que supone el iniciar unas fiestas de Fontellas. Víctor, enhorabuena. Muchas gracias, Paul. Bueno, no es la primera vez que te vemos en el ayuntamiento, porque sí que habéis sido protagonistas de otra forma. Sí, el año pasado tiramos el segundo cohete, pero vamos, este año el primero queda más ilusión. Todavía más si cabe, ¿no? Joder, más todavía. ¿Habéis hablado con el club cuando os enterabais de la noticia? ¿Cómo os enterabais? Pues nos lo comunicaron el día que jugamos el último partido de la Liga de Ascenso. Antes de ascender ya nos dijeron que nos lo habíamos merecido y que pasaría lo que pasaría, íbamos a tirar. Pero vamos, se rubricó la cosa de la mejor manera posible y ahora con más ganas. Es algo que impensable hace 3 años, ¿no? Hace 3 años no nos creíamos nadie ni que habíamos subido de regional. Y mira dónde estamos ahora, en autonómica. ¿Y cuál es el secreto? Pues el buen trabajo que han hecho los entrenadores, creo, Cata y Javi Serrano, han hecho un bloque muy bueno y un equipo muy competitivo. Todos se fijan en el Fontellas, ¿qué va a pasar esta temporada, no? Pues hombre, esta temporada hay que reconocer que hay equipos por ahí que van a ser huesos duros, pero vamos, nosotros intentaremos dar guerra. De momento lo que hoy es protagonista es el inicio de Fontellas. Exactamente, hoy empiezan las fiestas y dejaremos aparcado el fútbol hasta el sábado que empezamos la liga. Pues gracias por tus palabras y que disfrutéis del momento. Gracias a ti. Protagonista, por lo tanto, Víctor Sangüesa Pérez, presidente del Club Deportivo Fontellas, que va a dar inicio a estas fiestas patronales. Pues estamos ante la alcaldesa y concejal de joven de Fontellas. ¿Cuál es tu nombre? Arcaiz. Arcaiz, ¿qué más? López. ¿Cómo? López. Arcaiz López. ¿Y ocupas el cargo de? Alcalde. Alcalde joven. ¿Y ella cómo se llama? Natalia. ¿Natalia qué más? Miranda Sesma. Oye, Natalia, ¿cómo te estás viendo como concejal joven del ayuntamiento? Bien. ¿Te está gustando ver ahí a todos tus amigos? ¿Vas a lanzar muchos cohetes? No sé. ¿Balones? Sí. Bueno, ¿y al alcalde? Alcalde, ¿te apetece lanzar ya los balones? Sí. ¿Qué tal estás viendo todo desde arriba? ¿Te apetece ser alcalde cuando seas mayor? Sí. ¿Te vas a presentar entonces? Sí. Bueno, ¿las clases cuándo comienzan para vosotros? El 10 de septiembre. O sea, que justamente cuando terminan las fiestas, es ideal, ¿no? Sí. ¿Van a ser unas fiestas especiales estas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Los toros y el toro de fuego. O sea, ¿que también sales a recortar? No, solo a correr el toro de fuego. ¿Y Fontellas, qué es lo que destacas de Fontellas? ¿Qué? De Fontellas, además del toro de fuego, ¿qué más cosas te gustan? ¿Qué nos puedes decir? A ver. Pues que suele haber fiesta de la espuma a veces. ¿A ti qué te gusta? Los caballitos. Los caballitos. Mira, bueno. Y las camas las chicas cuando está la fiesta de espuma, para que caiga donde las colchonetas. Vuela la espuma, vuela. Vuela la espuma. Sí. Pues oye, ¿qué te apetece decir a los que nos estén escuchando sobre Fontellas? ¿Les invitas? Invítales, venga. Sí, les invito. ¿Les invitas a que vengan, a que se lo pasen bien? Sí. Sí. Muy bien. Pues alcalde, ¿algo más que decir? Alcalde joven, ¿no hay más declaraciones? ¿Te gusta que tire el cohete el Fontellas, el fútbol? ¿Has ido a verle algún partido? ¿Y tú has ido a verles algún partido? Yo no, pero conozco a 2 personas. ¿Ah, sí? ¿A quién conoces? A Javi Álvaro. ¿Y son buenos? Y a 2 también. Sí. ¿A quién conoces tú? A Sier García y a Íñigo Vega. Pues muchas gracias. La juventud de Fontellas es protagonista en estas fiestas que, como saben, van a comenzar hasta el próximo 9 de septiembre. José Ángel Catalán es el segundo entrenador del Fontellas, que también junto con el resto del equipo ha subido al balcón del ayuntamiento para prender la mecha. Nos decía vuestro presidente que era todo un orgullo. Así es un orgullo para nosotros, pues después de haber representado al club pues por toda la Ribera, por toda Navarra, pues hoy poder estar en el día más importante del año del pueblo, ¿no? Para nosotros es un orgullo. ¿Qué conocías de Fontellas antes de venir a entrenarlo? Pues muy pocas cosas, que estaba cerca de Tudela y sí que es verdad que conocía el equipo de oídas, que era un equipo que se fundó hace poco y demás, pero al pueblo la verdad que poco veníamos. ¿Y qué es lo que destacarías de la localidad? Pues que es muy acogedora, la verdad que llevamos aquí 4 años, bueno, yo por lo menos llevo aquí 4 años jugando el trofeo de la amistad un poco más, y la verdad que se está muy a gusto y es muy acogedora. ¿Y el equipo, cómo lo ves para este año? El equipo, bueno, pues tenemos que ir con tranquilidad, la verdad que venimos de 2 temporadas muy buenas, pero bueno, estamos con mucha ilusión, muchas ganas y dispuestos a lo que haga falta en la categoría. ¿Incorporaciones, bajas, muchas modificaciones para este año? No, hemos mantenido el año pasado el bloque, más o menos, 15 jugadores, 16, y hemos incorporado otros 5, que van a dar yo creo que un salto de calidad a la plantilla y vamos a poder competir muy bien este año. ¿En la temporada cuándo comienza vuestro calendario? Pues empezamos este sábado, pues tenemos derbi en el campo del Lourdes, que para nosotros es un comienzo de categoría pues espectacular. La verdad que preferíamos el partido en casa, porque eran fiestas, claro. Pero bueno, nos toca jugar cerca de casa, así que luego podemos esperar venir a celebrar la victoria aquí, esa es la idea. Difícil compromiso, con el Luisa Sarta. Muy difícil, porque es uno de los equipos que siempre suele estar arriba y demás, pero bueno, nosotros vamos con muchas ganas, mucha ilusión, y vamos a intentar llevarnos los 3 puntos. Lo que es la vida, ¿quién iba a decir que hace unos años el Lourdes, equipo referente en tercera división, pues en estos momentos, este próximo sábado, se van a encontrar en la autonómica? Para nosotros era casi impensable, porque hace 2 años estábamos peleando en la regional y bueno, pues y ellos en tercera y las vueltas que da la vida. Tenemos suerte de vivir estos partidos que son muy bonitos. Pues que lo disfrutéis mucho, que va a ser duro, pero que entre todos es más fácil que salga bien. Estupendo, así lo haremos, muchas gracias. Las palabras del protagonista. Buenos días, queridos vecinos. Queremos empezar las fiestas como empezamos los partidos que nos han traído hasta aquí. Vamos, chavales, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Fontellas! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos! Esas son las palabras que ha querido decir antes de dirigirse a la localidad. Es un honor para el club poder dar comienzo a las fiestas. ¡Fontelleras! ¡Sí! ¡Fontelleros! ¡Sí! ¡Viva Fontellas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Alta Fontellas! ¡Alta! ¡De tirón! Ayuntamiento de Fontellas, la concejal Celia Pérez Martínez, que el año pasado fue protagonista y este año observa cómo el Club Deportivo Fontellas también se dirige a los aquí asistentes. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo has visto a los protagonistas? Muy bien, un poco nervioso, pero estaba muy bien. Se pasa nervios. ¿Y recuerdas todavía lo que sucedió el año pasado? Sí, sí, eso le estoy diciendo, que los últimos 5 minutos son los peores, pero luego ya se pasa todo rápido. ¿Cómo ha pasado el año? Muy bien, muy bien. ¿Rápido, lento? Hombre, de fiestas a fiestas cuesta, pero el día a día se pasa muy rápido. Oye, Seila, las fiestas de Fontellas, siempre decís que sois muy tradicionales, que al final son cosas para Fontellas, pero también para todas las personas que quieran, y además es que son muy intensas, porque duran desde el miércoles hasta el domingo. Eso es, son poquitos días, pero lo vivimos con mucha intensidad, y que sepa todo el mundo que está invitado, que aunque sea Fontellas, pues que están invitados a venir aquí y a disfrutar de todas las actividades que tenemos programadas. ¿Qué 3 momentos destacarías de las fiestas? Pues el día del cohete, el día de la patrona y sobre todo el día de la mujer. son los tres días, el Día de la Mujer, que es en esta ocasión cae... En viernes, o sea, pasado mañana. Eso es. ¿Qué es lo que tiene el Día de la Mujer que te guste? Hombre, en principio porque soy mujer, y segundo, pues porque están todas las mujeres, se lo pasan muy bien, es su día y comemos todas juntas, vamos a misa, todo para la mujer. Lo disfrutáis en familia también, ¿no? Eso es, casi toda la gente de Fontellas, que están mujeres de Fontellas, pero también viene gente de fuera. Bueno, pues Sheila, un mensaje que quieras lanzar a los oyentes de Radio Tudela. Estáis todos invitados a venir a pasar estos 5 días con nosotros y encantados de recibiros y de que podáis disfrutar igual que lo disfrutamos los de Fontellas. Pues gracias a Sheila Pérez Martínez, muchas gracias. De nada, sí, muchas gracias. Han sido los protagonistas, como hablábamos, con Víctor Sangüesa Pérez, ya más tranquilo después de haberse podido dirigir a la localidad y hacer ese grito con el que comenzáis los partidos. Pues más tranquilo no, la verdad estoy más nervioso que antes, por la emoción y demás, el subidón, pero muy contento, encantado y eso, que la gente empiece ya a bailotear y nos iremos a hacer una rondica de peñas. Que es lo mejor tico de la fiesta. Oye, que son cosas además que es un hábito también que cogéis muy, muy saludable, ¿no? Ir por las peñas de la localidad para saludar a todo el mundo y que os encontréis todos juntos. Pues sí, porque al final como te conoces todos es un ratico, unas horicas muy agradables. Víctor, decías ese cántico, hablábamos también con el segundo entrenador y nos decía que bueno, que la gente de Fontellas que es hospitalaria, que se ha encontrado en estos 4 años trabajando muy a gusto. ¿Compartes esa opinión? Pues sí, sí. Y no creo que ningún entrenador que hayamos tenido puede decir lo contrario. Han trabajado todos como han querido, les hemos ayudado todo lo que se ha podido y de qué es de lo que se trata, que se encuentren como en casa. Y en fiestas, ¿qué tres momentos de las fiestas de Fontellas destacas? Hombre, pues el cohete sobre todo. Luego la procesión, que tiene lo suyo, hasta que para los que no somos muy de misas. Y luego, pues eso, los raticos con la cuadrilla, los almuerzos, las cenas y demás. ¿Os toca cocinar? Algo tocará hacer. ¿Y qué te toca hacer? O sea... No, nosotros básicamente en fiesta tema la brasa. No guisamos demasiado. Sale muy bien toda la brasa, ¿eh? Va, perfecto. Aunque tiene lo suyo, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Hay que hacerlo bien, pero vamos, ya estamos curtidos en esta guerra. Bueno, pues Víctor Sangüesa Pérez, presidente del Fontellas, un mensaje para los oyentes. Pues eso, que el que quiera que se arrime a Fontellas, que aquí los esperaremos con los brazos abiertos y podrán pasar un buen ratito. Muchas gracias. Gracias a ti. Eran los protagonistas de este inicio festivo, Fiestas de Fontellas. Gracias por habernos al ayuntamiento, le agradecemos que nos haya querido invitar para que hayamos podido obtener estos audios y que ustedes, los oyentes de Radio Tudela, lo hayan escuchado de primera mano. Fontellas está en fiestas, acérquese y disfrute con su gente. Fantásticas tardes de vacas, parques infantiles, orquestas, comidas populares. Del 5 al 9 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen del Rosario. El muy ilustre Ayuntamiento de Fontellas invita a participar en los actos festivos y desea a vecinos y riberos unas muy felices fiestas. Sigue en directo El Cohete, el miércoles 5 de septiembre desde las 12 del mediodía